La situación, y ahora la vamos a explicar porque no es tan sencilla como, venga, queremos renovarte y ya está. Así a grosso modo, y esta es la impresión que yo tengo, es que el delantero, sabéis, si el Elche asciende, matemáticamente, automáticamente renovará. Es lo que quiere, cuál es el primer hecho. Él, desde el 1 de enero, puede, como acaba contrato el 30 de junio, a pesar de esta cláusula, le ha ofrecido la renovación por dos temporadas, aunque sin cantidades económicas según el futbolista ha dicho. Pero la impresión que yo tengo es que quiere jugar en primera sí o sí, y que le gustaría hacerlo en Elche, sí. Si asciende, automáticamente renueva, sí. Por eso no ha podido firmar con ningún club de primera, pero sí ha podido escuchar ofertas, aunque hoy cuando lo preguntamos se había escuchado ofertas y le había dado alguna, pues tenía así cara de poco. Mi impresión personal es que sí tiene ofertas, que él sabe que si no es en el Elche puede jugar en un equipo de primera división, que le gustaría que fuera con el Elche, pero que su objetivo fundamental es jugar la próxima temporada en primera división. Si es con el Elche, mejor. Por eso no habrá firmado nada. Pero otra cosa es el compromiso que tenga con otro especial Mallorca o el Elche. Por eso, ahora mismo no quiere comprometerse, no quiere renovar en el Elche Club de Fútbol, porque sería atarse a un club que no tiene seguridad de estar en primera división la próxima temporada. Eso no firma. E incluso podría haber firmado un contrato sin problemas con el equipo de primera división, pero con una cláusula en la que le liberase de jugar en ese equipo si el Elche asciende. Porque si el Elche asciende, obligado tiene que jugar en el Elche. Además, lo obligado le quiere jugar en el Elche, pero en primera división. Esa es la situación bajo mi punto de vista y desde yo más o menos oteo el otro. De todas formas, como la rueda de prensa ponencia ha sido amplia y extensa, vais a poder escuchar todas sus respuestas a todas nuestras. La primera era obvia. ¿Tiene firmado Ángel un precontrato con el Mallorca por cualquier equipo de primera división? No, es que el segundo lo puedo hacer de una vez. Este no es Ángel, pero este. Yo no puedo firmar nada con ningún equipo. Yo creo que no he firmado ya este a la segunda de la y eso es muy importante. Una posibilidad de hacer la campaña, no sabía que la primera vez que se me ha hecho, tengo dinero y ya hace muchos años en el Elche que yo tocaba. Las preguntas eran diferentes. ¿Por qué los demás compañeros se quieren ya renovar? Pues eso de ayer ya lo acabo. Él está muy a gusto. Y más a gusto estaría con el Elche en primera división. Pero él quiere jugar en primera división. Si es con el Elche, mejor. Si no es con el Elche, pues será con otro equipo de que sigue recibiendo los demás. Y por eso no quiere renovar. No quiere jugar. ¿Para qué va a firmar un contrato en el que venga a firmar un contrato porque el Elche está en primera? Ya lo tiene firmado. Si tiene una cláusula para que renueve automáticamente, se firma. Si él quiere que esa cláusula sea ejecutada. Pero si el Elche no asciende, que luego no es nada sencillo, porque tendría que pasar por el camino del playoff, siempre que se clasifique, él sí tiene propuestas de equipo. Pues esa es la situación. Y lo que nos importa, además de que Elche se quede, ojalá juegue en el Elche en primera división en esta temporada que viene, lo que nos importa es que el Elche de momento gane el Jerez y asegure el playoff, que tampoco va a ser sencillo. Como reconocía Sergio Pellegrini, es un drama que está ahora mismo el equipo, pero es un preocupante. Sí, sí, no. Nosotros digamos la situación, digamos, un poquito general de la liga y la situación. Yo no veo que le diga. Lo único que preocupa es que digamos es la dinámica. Las dinámicas son preocupantes. Entonces hay equipos que están detrás, que tienen una dinámica muy positiva, que hace bien que cuando en la segunda vuelta, en el año 2012, no ha quedado no bajo. Bueno, luego lo explicará mejor, pero se entiende que evidentemente la situación no es mala, porque si por ejemplo lo viésemos al revés, como lo están mirando ahora mismo Las Palmas o Numancia, están contentos porque van de menos a más y se ven con opciones. Pero claro, si ellos se ven con opciones, el Elche que tiene 3 puntos más que ellos, tendrá muchas más opciones, ¿no? Parece que la dinámica del Elche es la que preocupa. Va de más a menos, va del liderato a fuera del play. Si nos hubieran dicho antes de comenzar la temporada, ¿y hubiera firmado esta situación? Pues seguramente muchos no. Pensábamos que esto podría estar más arriba, pero más o menos esta es la situación que podemos pensar, teniendo en cuenta que hay varios equipos ex primera división que tienen mejores plantillas, tienen mejor poder. Hay gente que se ha afectado lesiones, lesiones, pero bueno, eso le pasa a la gente, le pasa a la mayoría de equipos. El problema de esto es que no tiene el fondo de armario. Vamos a escuchar ya vuestras primeras impresiones, vuestras primeras opiniones en nuestras redes sociales. Recordamos la pregunta a Felipe. Sí, ¿qué te parece que hace el Elche espera hasta junio para conseguir su futuro? David Ortiz dice en nuestro Twitter que Ángel haga lo que quiera y que escuchar gente como Molina, Dino, Peijo, Joan y Javi Guerra, estos sí que hacen, ya tienen y valen para primera vez. En nuestro Facebook, un oyente dice, es ilícito que el jugador quiera mejorar si el club no consigue el ascenso. Fútbol es así y la carrera de los futbolistas no importa. David Ramírez dice, mal, hay que renovarlo ya, es fundamental en este equipo. Decir que no es que el equipo no quiera renovarlo, de David, sino que es el jugador quien prefiere esperar a su primer partido. Yo entiendo a las dos partes. Yo entiendo, lógicamente, a los futbolistas, que si tiene una oferta de primera, que la tiene para jugar en primera, yo entiendo que si es ambicioso con la edad que tiene, 26 años, entiendo que ve que pasa el tren y posiblemente a jugar desde segunda el tren pasa el tren. Eso lo entiendo. Como también entiendo que el Elche intente atarlo desde hace tiempo y no va a poder, porque el futbolista prefiere esperar. ¿Que quiere jugar en primera? Sí. ¿Que prefiere hacerlo con el Elche? Sí. Hombre, pero con el Madrid, Barça, con el equipo, no son esos los equipos que se han hecho. Son equipos bajo, como no puede ser. Pero yo entiendo al futbolista, como también entiendo que el club debió haberlo atado en el mes de noviembre, de diciembre, cuando ya adelantábamos en esta casa, en Radio Marca, que ya se había tenido el primer acercamiento con él. Era el primero con el que se quería. Ahí en Elche no estuvo. No estuvo lo suficientemente rápido para haberle presentado una buena oferta y que se quedara. Lo dejó pasar y después de marcar aquel partido contra el Alcorcón, que fue uno de goles, ese grito hizo que algún equipo de primera se presentase. Pero insisto, el futbolista podrá haber firmado o no una oferta con un equipo de primera, pero tendrá que rezar una cláusula, tendrá que haber. vamos con la rueda de prensa íntegra de cara. A pesar de que nos fastidien, la verdad es que merece jugar en primera y de que que seguir creciendo y él tiene que mirar sus objetivos. Y de esperar es porque confía en que puede subir y no como parte de la afición que ya lo dan por perdido. Alfonso Rodríguez dice, para un delantero bueno que tenemos, la directiva no le hará una buena oferta y luego traerá jugadores de otras partes. Dice, estamos hartos. Víctor Martínez dice, metemos lo peor, cuando el río suena, agua lleva. Abraham Más dice, pues que está en su derecho de hacerlo con uno de los mejores de la plantilla que es. Esperemos que no tenga ofertas importantes y se pueda quedar aquí. Bueno, lo cierto es que hay un caso muy parecido, yo recuerdo como cuando también Nuno decía, yo quiero jugar con él en primera división, y si se quiere esperar, pues el hombre se hubiera jubilado en primera división. Por eso entendemos antes, ¿no? Porque Nuno tuvo que emigrar al Levante, luego a Tenerife, fijaros lo que son las cosas, de primera a segunda B, luego otra vez a primera, y ahora está pues, en el Osasuna. Para mí, la carrera más longeva y el jugador más rentable de las últimas décadas en el fútbol español, sobre todo en la categoría de segunda división, es porque sí puede ser que lleva 12, no lleva desde el 98, lleva 14 años en tío, prácticamente sin lesionarse, con jugando medio de 38 partidos, marcando medio de gol de 20 en segunda división, en primera por tanto que lo digo porque el ejemplo puede ser más. Y no también decía que tenía cuatro en primera, pero claro, si te esperas, el tren ya pasa una vez, no. No lo aprovecho, y en el caso de Ángel, pues insisto, lo podemos entender, lo que pasa es que ahí el Elche, si de verdad lo quiere, para primera no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque ya lo tiene, pero si de verdad lo quiere en segunda división, se tendría que mojarse y hacerle una muy buena oferta para seguir en segunda división. A lo mejor hasta con esa buena oferta, Ángel no es que la rechace, que sigue sin timar porque él ya tiene un acuerdo con el equipo de primera y lo que quiere jugar en primera. Bueno, pues entenderíamos la ambición del futbolista. Otra cosa es que no se quede quieto y se contente con que el jugador quiere jugar solo en primera. No, no, mira, tú querrás jugar en primera. Pero aquí es un símbolo de Elche, es importante, y el año que viene, pues si no sabemos, queremos que sigas con nosotros. Y aquí tienes esta oferta. Y hacer una oferta, no digo yo, es renunciable, pero que conseguimos en el tiempo. Tampoco hay que tirar la casa por la ventana porque Ángel tampoco es eso. Con todos los respetos para Ángel, no lo digo en sentido de los tíos. Pero aquí cada uno tiene que jugar sus cartas. Y desde luego Ángel las está jugando. Él no quiere seguir en segundo lugar. Por eso, a diferencia de otros compañeros, no va a pensar en la renovación con el Elche hasta que acabe la temporada. Bueno, pues dicho esto, vamos a escuchar ampliamente la rueda de prensa de Ángel. La primera. Preguntamos, la volvemos a escuchar. ¿Tiene firmado antes un precontrato con el Mallorca? Yo no le tengo firmado nada con el equipo. El único que tengo firmado yo es que era el día del 15 de junio. Y es un proceso para intentar hacer lo mejor posible que tenga la campaña. Nunca tiene que hacer una edición más fuerte. Eso es lo que quiero y que a mí me pueda ayudar. Le preguntaba yo en rueda de prensa, digo, vale, no ha firmado nada, pero ¿tienes ofertas de primera división? Y aquí se acaba la posición muy importante. Bueno, yo de momento, como voy a repetir, es que me gusta el negocio y ya tengo que ver lo que viene de la rumorología, que se hace contrato, que es mayor, que se hace igual, no hay que pasar, pero no te fuera solo el rumor y ya la situación es importante y ya es un poco más importante. Son frases que desde luego hablan de eso, las que tiene el Elche. Solo quiero centrarme, no quiero hablar de mi equipo. Hoy en día, conforme está la cosa de qué tiene que ser para otro, qué futbolistas te permite el lujo, no, no, yo no quiero hablar de eso. Cuando tiene una oferta en fin de Elche, no me parece un futbolista que tiene ya su futuro, no digo ser así. Thank you. parece bien a los que le duela, porque a quién no le gustaría jugar en primera. Juan Carlos Rubio dice, está claro que es el jugador el que decide, pero esta directiva nunca ha sabido negociar con los jugadores que le interesan. Cristo Jiménez dice, no me parece bien, si estamos a las buenas estamos a las malas, pero seguro que siempre sabe lo que quiere hacer. También dio un comentario interesante a Twitter de Marco Valerio, dice, está en su derecho y asume un riesgo, porque en su derecho puede quitar a los jugadores. Sí, porque el club que no quiere renovar porque en segunda división no quiere jugar, pues el club tiene que empezar a mirar el mercado para la próxima temporada. Además, porque no solo Linares, no solo Ángel, sino porque Linares con esa lesión no estaría en teoría hasta el mes de octubre, como el año pasado, porque el Tibile en teoría y en la práctica volverá a Villarreal y ya no sabe si lo volverán a hacer o lo pueden comprar. Hay que buscar. Una semana no renueva, que tiene toda la pinta de que no, hay que buscar por delante, claro que no. Bueno, terminamos con el tema de su renovación y le preguntamos por la titularidad de Jerez, es el único delantero disponible. Bueno, la verdad que, lamentablemente, está siendo el equipo, bueno, puede pasar, ¿no? Pero Jerez, otra vez, con la rodilla, una pena porque ahora no se encuentra bien. Y nosotros, que no me sabe que no duda, que es un error, que incluso estos momentos sacar lo mejor de sí mismo para intentar ganar este y a partir de ahí ver las cosas de verdad mucho más positivas de la que están viendo esta dinámica. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ, alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car, tu coche desde 15 euros al día. EMZ low cost, renta car, from 15 euros per day. EMZ, alquiler de vehículos, low cost, renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parques, cocinas y bricolaje. Vuelve el 2x1 a Lerna Nonna. En Lerna Nonna, come 2 y paga 1. En calle Mayor, Altaví. Yeah. zona, porque solo tiene un delantero, jugaría hacia arriba, y en la media punta ahí se podrían dar varias combinaciones. Su metra por la derecha, y que Mateo volvería por el centro, por la izquierda, sería Cristóbal, o Perico, pero de Cristian todavía está muy tierno, físicamente, pero también puede existir que la opción de Cristian se puede por la izquierda y por el centro. Opciones hay, o incluso que no permitirse con Mantecón, la opción no es descartable, Mantecón de Tuchel, y que Genereno pasa hacia la media punta, aunque es más de molestia y por la derecha, así que no es descartable. Está claro que va a volver a puerta. Por cierto, es decir, nuestra enhorabuena a su metra, que ha sido papá de un precioso libro llamado Jan. Gracias, Araceli. Mañana a las 2, mañana, perdón, a 1:15 estamos aquí.